acabamos con la carrera de Moto3. Nada más acabar la carrera de MotoGP, comenzó a llover de forma muy intensa. Se formó la parrilla de Moto3, pero se tuvieron que volver a meter de nuevo en los boxes debido a una gran tormenta de agua y viento que dejaba la pista totalmente impracticable y obligó a retrasar la carrera. Una carrera de Moto3 que, al igual que la clasificación del sábado, se disputó con la pista mojada. En la primera fila de parrilla estaban Cortese, Kent y el español Adrián Martín en la tercera plaza. Maverick Viñales, el líder del mundial, salía muy atrás, concretamente en la 24ª posición. Cuando se apagaron los semáforos, salió muy bien Adrián Martín, que se puso primero, con Jack Miller segundo. Cortese, sin embargo, salió mal y comenzó la carrera muy retrasado, en octava posición. Miller y Rossi adelantaron a Martín. Por su parte, Luis Salom marcaba la vuelta rápida en la cuarta posición y Viñales seguía en la misma posición en la que salió y fuera de los puntos. Cuando se comenzó a secar un poco la pista, se empezaron a mejorar los tiempos y el que marcó la vuelta rápida fue Cortese. Salom y Martín comenzaron la lucha y Salom se coló y se fue atrás del grupo. Luego fue Martín el que se coló. Así, con coladas y pasadas entre unos y otros, pasaban las vueltas. La pista cada vez se secaba más y hacía un carril, cosa que aprovechó Cortese para remontar e ir hacia adelante, al igual que Masbou, que se puso primero y segundo. Se hizo un grupo de 7 pilotos que empezaron a luchar entre ellos como si la pista estuviera seca. Entonces Cortese comenzó a marcar un buen ritmo y rompió el grupo. Le seguía Masbou en segunda plaza y Salom tercero. Martín, que iba cuarto, se cayó. Los tres de cabeza se pasaban entre ellos en varias ocasiones, hasta que Cortese pegó el tirón y dejó descolgado a Salom, que no pudo seguirle el ritmo. Los tres de cabeza se pasaban entre ellos en varias ocasiones, hasta que Cortese pegó el tirón y dejó descolgado a Salom, que no pudo seguirle el ritmo. Masbou sí lo hizo, pero tuvo que conformarse con la segunda posición. Por su parte, el hasta hoy líder del Mundial acabó 17º sin conseguir ningún punto, lo cual le complica la lucha por el Mundial. El podio de Moto3 fue para Cortese primero, Masbou segundo y Salom tercero. El Mundial, tras el Gran Premio de Alemania, queda así. Primero, Sandro Cortese, 148 puntos. Segundo, Maverick Viñales, 130 puntos. Tercero, Luis Salom, 104 puntos. Cuarto, Alexis Masbou, 71 puntos. Y quinto, Romano Fenati, 65 puntos. Hasta aquí el programa Paddock Club de hoy. La próxima semana volveremos con el siguiente Gran Premio de MotoGP. Un saludo.